Finalmente Argentina exportará limones a Estados Unidos. Este es el gran logro de la gira presidencial de Macri y su visita a Donald Trump. Al parecer, Trump canceló otros compromisos en su agenda, como dar comienzo a una guerra nuclear con Corea del Norte. También tachó de las prioridades un nuevo intento de derrocar a Maduro en Venezuela para dar prioridad a este tema. Finalmente, el presidente norteamericano quitó el freno al ingreso de limones y ya están llegando a Estados Unidos. Tenemos la suerte de estar en contacto con Héctor de Limón, delegado de los Limones Viajeros. De Limón, buenos días. Aquí Maru lo saluda. Buenos días, ¿cómo está? Un gusto charlar con usted y con toda su audiencia. ¿Qué tal el viaje de Limón? Bueno, un poco apretaditos. Casi no, quedamos hechos Minerva, ¿no? Listos para la sala, como dicen acá, o la ensalada. ¿Están conformes con este acuerdo? ¿Creen que tendrán mejor vida en Estados Unidos? Mire, señorita, la vida del limón es corta, ¿eh? Crecemos, nos cosechan, nos estrujan y ya. Dentro de esta vida breve y precaria, tener la oportunidad de conocer los United States es un salto importante antes de ser exprimidos. Acá los limones más chiquitos están muy entusiasmados, ¿eh?, con conocer Disney World, y a mí me encantaría ver un partido de la NBA o un concierto de mis primos de Blind Melon. ¡Qué bien! ¿Cómo fue el acuerdo con las patronales de acá? ¿Cómo decidieron qué limones eran para la exportación y cuáles se quedaban en el país? Esto es simple, señorita, imagínese. Nuestros patrones son Ledesma, Otero, Monsegur. Históricamente, personas que han quebrado al movimiento obrero para lograr flexibilización laboral. ¿Es eso la muerte, señorita? ¿Sabe lo que es ponerse marrón y de sabor agrio sin ser exportado o consumido localmente? Cada limón sabe cuánto se le amarga la semilla. Perdón, ¿usted está diciendo que como representante de los limones cerró acuerdos de precarización para el sector? ¿Es usted un delegado burócrata que le hace el juego a las patronales? No se lo voy a permitir, señorita. Yo defiendo los derechos de los limones estrujados sobre milanesa, sobre ensaladas, los que mueren envueltos en la crema del lemon pie, los que dan sabor a las gaseosas y también a los que mueren sin ser chupados, en un simple rol decorativo al borde de un trago alcohólico. A todos esos defiendo. Y hoy tenemos la posibilidad de venir a Estados Unidos y no vamos a permitir que se nos trate de burócratas por eso, ¿eh? Somos el primer síntoma concreto de que Argentina se incorpora al mundo. Argentina vuelve al mundo con los limones, señorita. Y ahora vamos a ir a Francia, a Israel y también a Alemania. Somos ese brote verde de la economía que luego toma ese color amarillo de este cambio que recién empieza. De Limón, se rumorea que usted volvería de Estados Unidos en breve para formar parte de algunas de las listas de Cambiemos en las elecciones legislativas. ¿Esto es así? La verdad es que me entusiasmó mucho ver al presidente con el Momo Venegas y la figura de Juan Domingo Perón en el flyer atrás. Pero son rumores, señorita. Hoy estamos acá disfrutando de esta exportación a Estados Unidos. ¿Qué le pareció el video de Casa Rosada donde los representaban a ustedes a punto de viajar a Estados Unidos? Bueno, una humorada interesante que muestra el interés que tiene este gobierno en nosotros, ¿no? Nos hubiese gustado que nos convoquen para actuar directamente, pero respetamos la decisión estética y muy cuidada, por cierto, ¿eh? ¡Epa! ¿Qué es esa música? Bueno, ahora estamos visitando el Bronx acá, con todos los limones. What are you doing, man? I'm Argentinian lemon. And you? Oh, my God! Ah, bueno, qué pena. Hicieron Minerva a Héctor de Limón, delegado de los cítricos argentinos exportados a Estados Unidos. Ya volvemos con más información.